muevas tu cuerpito. Quiero que tú muevas la cadera. Quiero que tú muevas tu cintura. Que la barra suena y suena. Quiero que tú muevas tu cuerpito. Quiero que tú muevas la cadera. Quiero que tú muevas tu cintura. Que la barra suena y suena. Me han hechizado. Sueño con tus besos, sueño con tus ojos. Quiero que me abraces fuerte y no me sueltes más. Sabes que te quiero, no me ignores, nena. Dame de esa boca que quiero probar. Dame de tus besos que me vuelven loco. Y ese fuego ardiente que tienes al caminar. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa que ande loco enamorado? Sueño con tus ojos. Quiero que me abraces fuerte y no me sueltes más. Sabes que te quiero, no me ignores, nena. Dame de esa boca que quiero probar. Dame de tus besos que me vuelven loco. Y ese fuego ardiente que tienes al caminar. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa que ande loco enamorado? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Que ande loco enamorado. ¡Oye! Al mambo, al mambo. Sabe, sabe, sabe, sabe. ¡Riga! La culpa la tiene tu boca. Ay, tu cuerpo, la culpa la tiene. Tu pelo y de tus ojos me siento preso, amor. La culpa la tiene. Tu boca, la culpa la tiene. Tu cuerpo, la culpa la tiene. Tu pelo y de tu boca me siento preso.